2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, muy buenas noches. Ya estamos en un nuevo capítulo de La Lecturarnos. Estamos con la Malu. Hola, Malu. Ahí está. Ahí sí. Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo están todas, todes? Espero se encuentren todos muy bien. Acá en el territorio argentino son las 10 de la noche. Sí, acá Chile, 9 de la noche. México, 8. Les estamos saludando a todas quienes nos van sintonizando. Estamos muy contentas porque hoy vamos a pasar dos textos muy interesantes que corresponden a la tercera sesión del ciclo de lectura sobre anarcofeminismos que hemos estado realizando durante este mes de abril. En ese sentido, les recordamos que hicimos un primer capítulo sobre la vida de Belén de Sárraga en Latinoamérica. Después estuvimos visitando la propuesta y los aportes escriturales y militantes de Virginia Bolten. Y el día de hoy, pues nos vamos a ir a dos contextos distintos. Uno centrado en la década del 30 en España, para escuchar en voz y propuesta de las compas feministas autónomas del sur el escrito sobre una organización feminista que se llama Mujeres Libres, que fue una compilación histórica realizado por Mary Nach. Entonces le mandamos muchos saludos a las compas feministas autónomas que nos recomendaron esta lectura y además nos prestaron la voz también para que la escuchemos. Luego de eso nos vamos a ir a un texto contemporáneo que está súper interesante porque es un escrito colectivo. O sea, ya nos va a contar la compa en el contexto que se escribe. Intenta problematizar desde una de las herramientas que han sido muy claves del movimiento anarquista, que es la acción directa, el uso de la violencia en el contexto actual de México. Entonces, de eso va a tratar el programa del día de hoy. Un programa un poquito extenso, ¿cierto, Malu? Así es, Connie. Por eso, y nada, ya lo has dicho todo tú, ya los has presentado los textos. También acá sí es tarde, pero y un poco cansada por la rutina diaria, pero contenta de estar acá con las morras y con este ciclo, ¿verdad? Así que si querés, Connie, si te parece, vamos de una. Sí, claro que sí. Les recordamos que tenemos los podcasts de las primeras dos lecturas ya en nuestro archivo y que esta y otras preguntas que presentan los textos y que nos hemos ido de cierta forma intencionando a través de las lecturas seleccionadas, como por ejemplo la liberación femenina desde la perspectiva de la emancipación de la clase obrera, que ha sido como uno de los ejes transversales, pero también el uso de la violencia y la acción directa como tal, van a ser problematizados en el ciclo de cierre de esta temporada, que la vamos a realizar la próxima semana, así que al final les contamos un poquito más sobre eso, pero pues, ya como dijo la Malu, nos vamos directo entonces a escuchar primero a las compas con Mujeres Libres. El problema de la mujer en los medios anarquistas durante la Segunda República. Se ha considerado con frecuencia que la preocupación por el problema de la mujer era patrimonio de los movimientos feministas burgués, cuyos planteamientos pocas veces fueron más allá del sufragismo. Sin embargo, los anarquistas tuvieron siempre conciencia de este problema, aunque como una cuestión secundaria y limitada la mayoría de las veces a la formulación de unos principios generales en España. También el movimiento anarquista se preocupó por el tema y a finales del siglo XIX y principios del XX, distintos escritores anarquistas como Anselmo Lorenzo, José Prat y Teresa Claramunt le concedieron cierta importancia. Ya en el primer tercio del siglo XX fue objeto de artículos y folletos en las publicaciones anarquistas, en especial la revista Blanca, donde Federica Monseni se ocupó extensamente del problema femenino, como también en la revista Estudios. Durante la Segunda República, el interés por este problema fue en aumento manifestándose bajo tres aspectos interrelacionados. 1. La campaña en pro de la educación sexual. A lo largo de los años 30, la cuestión sexual despertaba una gran curiosidad y se estimaba que únicamente a través de una adecuada educación sexual podría llegarse a una completa libertad sexual, en la que las relaciones entre los seres humanos se desarrollarían de una manera óptima. Los anarquistas preconizaban la libertad sexual por igual en ambos sexos. Se interesaron por educar a la mujer con el fin de que pudiera gozar de esta libertad. Segundo, una serie de escritos publicados en la prensa en los que se exponían las concepciones de las mujeres vigentes en los círculos libertarios, concepciones a menudo heterogéneas e incluso contradictorias, no solo sobre la función y el papel de la mujer en la sociedad, como también sobre su propia naturaleza humana. Puede decirse que la diversidad de opiniones sobre la mujer refleja, grosso modo, dos tendencias en el planteamiento del problema. Por un lado, había una tendencia fuertemente influenciada por el pensamiento de Proudhon, Para Proudhon, la función de la mujer se limitaba a la de ser gestatriz y nodriza, y consideraba que moral e intelectualmente y en su constitución física la mujer era inferior al hombre. En los medios anarcosindicalistas y anarquistas de los años 30 todavía perduraban entre bastantes militantes, aunque más suavizadas, estas ideas proudhonianas. Predominaba en muchas ocasiones la idea de que la función de la mujer en la sociedad estaba determinada por su biología, es decir, que su función era la reproducción de la especie, que su papel fundamental era la maternidad. Dado que la mujer se realizaba a través de la maternidad, su vida tenía que desarrollarse en el hogar. Se daba con frecuencia el criterio de que la mujer no debía incorporarse activamente a la vida política, económica y social del país. En cuanto a lo que se refiere a la producción, se seguía opinando que el trabajo era, sin un monopolio, sí un privilegio del sexo masculino. Al mismo tiempo, se pensaba que la mujer representaba un factor de competencia en el mundo del trabajo, aumentando el paro entre los obreros y una baja en los salarios. Se consideraba además que la mujer no podía participar plenamente en la lucha social, puesto que según se deducía de su falta de preparación cultural y política, así como de la mayor influencia sobre ella de la iglesia y de los valores burgueses, no estaba preparada para esta lucha. La tarea de la mujer en la lucha social debía limitarse, pues, a ayudar a los hombres desde el hogar facilitándoles, con estímulo y comprensión, su participación en la misma. Junto a esta visión proudhoniana coexistía otra más de acuerdo con la concepción de Bakunin sobre la completa igualdad de la mujer y del hombre. Esta, que reivindicaba la completa igualdad de derechos y deberes para los dos sexos, era la más extendida, al menos a nivel teórico, entre los anarquistas. Este fue el criterio adoptado en el dictamen del Congreso de Zaragoza de mayo de 1936 sobre el concepto confederal del comunismo libertario. De los militantes anarquistas fue quizás Morales Guzmán quien defendió con más asiduidad la emancipación de la mujer, destacando la urgencia de una plena participación de la mujer tanto en el trabajo como en la lucha social. Criticó la actuación de los muchos militantes e intentó demostrar la contradicción entre su lucha por la igualdad y la libertad en el terreno económico y social y su actitud autoritaria en el hogar. Tercero, estas discusiones junto con la antes mencionada campaña en pro de la educación sexual dieron lugar a la progresiva toma de conciencia de las mismas mujeres quienes, asimilando los principios anarquistas, los aplicaron a su propia situación. Este último hecho es particularmente relevante, puesto que dio origen a un movimiento surgido de la base de militantes que se plantearon el problema, no solo como anarquistas, sino también como mujeres. Como consecuencia de esta toma de conciencia, surgieron reivindicaciones de una auténtica igualdad entre los sexos, igualdad proclamada a nivel de principios por el movimiento libertario, pero no realizada en la práctica. Por este motivo, y también porque se dieron cuenta del relativo fracaso del movimiento libertario para atraerse a las mujeres obreras, surgió, en abril de 1936, la organización femenina Mujeres Libres. Organización y desarrollo de Mujeres Libres. Mujeres Libres nació en un grupo de mujeres que en abril de 1936 comenzaron a preparar la publicación de una revista que llevaba el mismo nombre de la organización, dedicada a cultura y documentación social, con el fin de interesar a las mujeres en temas sociales y atraerlas a las ideas libertarias. Parece haberse concebido, no solo a raíz de los debates de la prensa anarquista anarcosindicalista sobre el tema de la mujer, sino también de la creciente conciencia entre las mujeres anarquistas de la necesidad de tener una organización específicamente femenina. Las fundadoras de la organización Mujeres Libres eran tres: Pía Sánchez Sarnil, Mercedes Camaposada y Amparo Pochi Gascón. Lucía Sánchez Sarnil fue tal vez el miembro más prolífico de Mujeres Libres, colaboradora en revistas teóricas anarquistas, como la Revista Blanca y Tiempos Nuevos, y en la prensa anarcosindicalista, concretamente en Umbral, Solidaridad Obrera, El Libertario y CNT de Madrid. Desempeñó el cargo de Secretaria Nacional de Mujeres Libres, y en mayo de 1938 pasó además a ocupar el cargo de Secretaria del Consejo General de Solidaridad Internacional Antifascista. Mercedes Camaposada fue también colaboradora en la prensa anarcosindicalista En Ruta y Tierra y Libertad y ocupó el puesto de redactora de la revista Mujeres Libres. Amparo Pochi Gascón colaboró en la revista Blanca, Tiempos Nuevos y Tierra y Libertad. Doctora en Medicina, se interesó especialmente por la puericultura. Desempeñó el cargo de directora del Casal de la Doña Treballadora en Barcelona desde diciembre de 1937. el núcleo inicial de mujeres anarquistas que fundaron la revista Mujeres Libres, a finales de abril de 1936 se fue ampliando, hasta incorporar a otras mujeres interesadas en mejorar la educación social y profesional de las jóvenes que acudían a las clases de la Federación Local de Sindicatos en Madrid. De ellas surgió la primera agrupación de la Organización de Mujeres Libres. En septiembre de 1936, el Grupo Cultural Femenino, Núcleo de Mujeres Libertarias de Barcelona, se unió a la agrupación de Madrid, constituyéndose así la segunda agrupación de la organización. Durante 2 años siguientes, la organización fue extendiéndose por las zonas republicanas del país. La región con más agrupaciones de mujeres libres fue Cataluña, donde con excepción de las agrupaciones de las barriadas de la ciudad de Barcelona, se alcanzó el número de 40 agrupaciones en diversos pueblos y ciudades de la región. En Madrid existían agrupaciones en 13 barriadas de la ciudad y en la región del centro unas 15 agrupaciones, principalmente en Guadalajara. También proliferaron en la región de Levante, donde se crearon unas 28 agrupaciones. En Aragón se han citado 14 agrupaciones que formaban la Federación Provincial de Mujeres Libres. Sin embargo, solo se han podido localizar en 5 pueblos de esta región. El total de las agrupaciones de mujeres libres parece haber sido de 147, que reunían a unas 20.000 afiliadas, en su mayoría de clase obrera. Mujeres Libres se había concebido y formado antes de los acontecimientos de julio de 1936. Había ya publicado 3 números de su revista, por lo tanto, no fue una organización más de las surgidas a raíz de la guerra, aunque las peculiares circunstancias bélicas determinaron de una manera considerable la posterior trayectoria de la organización. ¿Quién se acordaba de ti? En la batalla del Ebro, ¿quién serías tú, Carmela? Cantaba en la voz del pueblo. ¿Qué miliciano te amó? Fue dueño de tu cuerpo. ¿Quién se acordaba de ti? En la batalla del Ebro. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Porque se cayó tu nombre y se enterró tu recuerdo. ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces? ¿O te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela, la de España! ¡Ay, Carmela, la del Ebro! Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño. Pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Ay, Carmela, la de España. Ay, Carmela, la de Ebro. Ay, Carmela. Ay, Carmela. El primer Congreso Nacional de Mujeres Libres tuvo lugar en Valencia, durante los días 20 y siguientes de agosto de 1937. A este primer Congreso Nacional asistieron delegaciones de Barcelona en representación de 24 agrupaciones de la provincia. Aragón en nombre de 2 agrupaciones, Lérida en representación de 7 agrupaciones, Guadalajara en representación de 25 agrupaciones, así como delegaciones de las agrupaciones de Utiel, Orcha, Gerona, Adurne de Noya, Alcoy, Yebra, Igualada, Mondejar, Elda, Alginet y Almería. En este Congreso Nacional se estructuraron las bases definitivas de la organización, dividida en agrupaciones locales, provinciales y regionales, con sus consiguientes comités provinciales y regionales. A nivel nacional, se acordó la constitución de un comité nacional. Junto a este comité nacional, se creaba un subcomité nacional para facilitar la tarea del comité nacional. Este subcomité se constituyó en 6 secretarías distintas: Secretaría General, Organización, Político Social, Economía y Trabajo. Sin embargo, de estas cifras, la más fidedigna, teniendo en cuenta la tendencia general de exagerar siempre el número de componentes de una organización, parece ser la de 20.000, cifra que se recoge con más frecuencia en la documentación de la organización. Con la constitución de la Federación Nacional de Mujeres Libres, en el Congreso de agosto de 1937, se establecieron definitivamente las bases federativas de la organización. El Congreso afirmó el principio de independencia y autogestión de las distintas agrupaciones, estableciendo que las agrupaciones podían federarse entre sí a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. El objetivo inicial de Mujeres Libres fue la emancipación de la mujer y su captación para el movimiento libertario. La organización consideró siempre como su finalidad primordial la liberación de la mujer y en especial de la mujer obrera, de la triple esclavitud que recaía sobre ella: esclavitud de la ignorancia, esclavitud como productora y esclavitud como mujer. Al mismo tiempo, durante la guerra, la organización asumió la tarea de incorporar a la mujer a la producción. El desarrollo de la organización femenina libertaria tuvo lugar en un periodo histórico de gran tensión social, y fue este mismo momento histórico de guerra-revolución el que determinó, de cierta manera, el auge de Mujeres Libres. El ambiente catalizador de guerra hizo que muchas mujeres salieran de su tradicional papel pasivo y tomaron parte activa en el proceso productivo y en la vida social. Mujeres Libres hizo canalizar esta intervención espontánea de las mujeres mediante la integración permanente de la mujer en la lucha social, y en particular en la defensa constante de las conquistas revolucionarias de la clase obrera. La escasez de mano de obra masculina, causada por la incorporación a las filas, acarrió la necesidad de la incorporación de las mujeres obreras a los puestos de trabajo abandonados. Los hombres al frente, las mujeres al trabajo. Fue la constante consigna de Mujeres Libres a lo largo de este periodo. Aunque esta postura discriminaba de hecho a la mujer, Mujeres Libres la apoyó destacando que era en la retaguardia donde las mujeres tenían que desarrollar la lucha. La postura política de Mujeres Libres se definía por la necesidad de llevar a cabo la revolución social. Consideraba que, en julio de 1936, se había dado ya los primeros pasos hacia su realización y proponía como tarea específica de las mujeres anarquistas la consolidación de las conquistas revolucionarias en la retaguardia. En su análisis de la coyuntura política, Mujeres Libres señalaba que la denominación de guerra civil al conflicto que entonces vivía era incorrecta, puesto que se trataba, según ellas, de una guerra social, donde se desarrollaba una lucha de clases. Así pues, la guerra no se concebía como la mera defensa de un territorio, ni la del Estado republicano, sino que se trataba de una guerra revolucionaria en la que se luchaba en defensa de los intereses de la clase obrera y por la implantación de un sistema social más justo. Mujeres Libres rechazaba, por lo tanto, el eslogan según el cual se luchaba para ganar la guerra y defender la República Democrática y Parlamentaria. Para ellas se trataba de algo más trascendental, que en ningún momento podía limitarse a la defensa de un Estado en el que ni siquiera se vieron defendidos los intereses de los trabajadores. Se trataba, en realidad, de realizar la revolución social. De acuerdo con esta postura, Mujeres Libres llevó a cabo en sus escritos una crítica de las posturas políticas del Partido Comunista Español y del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que se limitaban a defender este Estado republicano, acusándoles de practicar una política antisindical y reformista que favorecía los intereses, no de la clase obrera, sino de la pequeña burguesía. La línea de la orientación anarquista Mujeres Libres mantenía que la destrucción del capitalismo debía implicar la abolición del Estado, y esta, a su vez, supondría la de los partidos políticos al desaparecer su razón de ser, o sea, la conquista del poder estatal. Así, la consolidación del poder obrero y las conquistas revolucionarias se llevarían a cabo por los sindicatos. La actuación de algunos conocidos dirigentes anarquistas y anarcosindicalistas al colaborar con los organismos del Estado de la República, contradiciendo así sus principios ácratas, suscitó lógicamente reacciones opuestas entre los miembros de Mujeres Libres. Cabe señalar, no obstante, que no se llegó a criticar explícitamente esta política colaboracionista. Mujeres Libres, como organización libertaria, se identificaba con las aspiraciones del movimiento libertario español y consideraba a la organización femenina como parte integral de este movimiento. Nunca se concibió como un organismo secundario dentro del movimiento anarquista y se rechazó cualquier tendencia que pudiera suponer su instrumentalización. Mujeres Libres insistía en señalar que esto era precisamente lo que la diferenciaba de los demás organismos femeninos de otras tendencias políticas, ya que estos no eran más que meros apéndices de los partidos políticos, o como máximo, secciones femeninas subordinadas a estos partidos. Mujeres Libres reivindicó constantemente su propia autonomía como organización y quiso ser reconocida como rama autónoma del movimiento libertario. Mujeres Libres, según sus miembros, debía ser considerada, al igual que la CNT, la FAI y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, las tres ramas ya existentes en el movimiento libertario español. Mujeres Libres no desistió de sus esfuerzos y en octubre de 1938, al encontrarse todavía marginada, presentó un informe al Pleno Regional de Movimiento Libertario con objeto de facilitar una información detallada sobre la organización femenina y solicitar que se le reconociera como parte integrante del movimiento. Esta solicitud formal de Mujeres Libres fue rechazada, alegándose que una organización específicamente femenina sería un elemento de desunión y de desigualdad dentro del movimiento libertario y que tendría consecuencias negativas para el desarrollo de los intereses de la clase obrera. La organización femenina libertaria representaba una experiencia innovadora dentro del mundo del anarcosindicalismo y del anarquismo español, experiencia que no era del completo agrado de los militantes libertarios, puesto que la postura feminista de Mujeres Libres fue criticada por los diversos organismos. Las relaciones entre Mujeres Libres y la CNT, la FAI y la FIG se desarrollaban en un ambiente de tirantez. Mujeres Libres consideraba que la incomprensión de los organismos libertarios y su postura, entre excesivamente crítica y frívola por un lado y condescendiente por otro, hicieron que la tarea de Mujeres Libres dentro del movimiento anarquista fuera particularmente difícil. Mujeres Libres combatió la idea predominante de que la lucha social, la política o el mundo del trabajo eran dominios exclusivos de los hombres, e intentó que los organismos libertarios se dieran cuenta de la necesidad de integrar a la mujer a todos los campos de la vida política y económica. No solo reivindicó la representación en el movimiento libertario para todo problema relacionado con la mujer, sino que procuró obtener que las mujeres militantes de su organización participasen en los diferentes organismos, no solo como militantes de base, sino también en la dirección de los mismos, tanto a nivel de comités de fábrica como de los consejos de los sindicatos de la CNT. Las aspiraciones de Mujeres Libres quedaron por lo general truncadas por la falta de cooperación y por el desinterés de las demás organizaciones libertarias. Nunca llegó a superar la animosidad o el paternalismo que caracterizaron la actitud de la mayoría de los militantes. Yeah. tocan los tambores. Una semana asesina está cambiando el clima. Todo está cuesta arriba, cuesta llegar a la cima. Cuesta encontrar una rima. Hay que cuidar a la prima. Hay que ponerse a la fila. Hay que atrapar a la familia. Hay que salir arrancando. Hay que salir persiguiendo. Hay que esperar su momento. O va a flotar antes de tiempo. Yo no le pido favores. Mientras su juego de roles. Después de ensayos y errores. Hay que sacar los tambores. Quiero que me vea, como me debe tratar para que sea como yo necesito que sea. Pregunten por mientras, que me estoy aburriendo. Y en cualquier momento agarro mi maleta y paso pa' mi pueblo. Yo tengo la mercancía, tú prende los motores. Este es un juego nuevo y van a caer pasos ganadores. Para la esquina, en sus alrededores. Hay que sacar los tambores. Mujeres Libres consideraba que los constantes roces y fricciones que tenía su organización y la CNT, la FAI y la FIC se debían, entre otras causas, a la perduración de los prejuicios machistas y a la aversión a dejar en manos de mujeres tareas incorrectamente consideradas como del dominio exclusivo del hombre. Esta misma actitud de hostilidad caracterizaba, por otras razones, las relaciones de mujeres libres con las demás organizaciones femeninas de tendencias políticas diferentes. De igual manera que había rechazado el postulado político, según el cual consideraba que el objetivo de la guerra se limitaba a la defensa de una república democrática, también se negó a identificarse con las organizaciones femeninas cuyos programas se limitaban a una lucha antifascista y cuya razón de ser era la de ganar la guerra. Si bien en ciertas ocasiones para la realización de programas concretos se llegó a establecer una cierta colaboración entre Mujeres Libres y estas organizaciones, por norma general Mujeres Libres mantuvo una línea de actuación independiente, recalcando siempre la orientación anarquista de la organización y sus aspiraciones revolucionarias. Mujeres Libres como organización feminista. Mujeres Libres se concibió como medio de captación de las mujeres obreras para el movimiento libertario español y, a la vez, como movimiento de defensa de las mujeres anarquistas frente a los demás organismos femeninos de diversas tendencias políticas que surgieron en la misma época y particularmente a raíz de la guerra. Sin embargo, puede decirse que Mujeres Libres no se limitó a ser un medio aglutinador de obreras españolas, sino que fomentó en todo instante una personalidad propia, asumiendo al mismo tiempo la función de ser no solo una organización libertaria, sino también feminista. Mujeres Libres partía de una doble conciencia. En primer lugar, una conciencia social y política, que se identificaba con los intereses de la clase obrera. Y, en segundo lugar, una conciencia feminista que le hacía reivindicar la liberación de la mujer de su estado de opresión como mujer. Esta característica de feminismo proletario es quizás el elemento más original de la organización. Para Mujeres Libres, la cuestión trascendental no era la liberación de la mujer en sí, sino que consideraba que ésta debía plantearse dentro del marco más amplio de la emancipación de la clase obrera. Mujeres Libres se identificaba con el ideal revolucionario anarquista y, por lo tanto, con sus aspiraciones de establecer una sociedad en la que existiera una igualdad auténtica de derechos y deberes entre los sexos y cuyo sistema social se basara en el comunismo libertario. Consideraba que los cambios sociales y económicos que suponía la revolución social tendrían que ir acompañados de unos cambios cualitativos en la persona que permitirían la formación del nuevo hombre revolucionario, el hombre integral anarquista. Sin embargo, para los miembros de Mujeres Libres, la labor de transformación revolucionaria de la sociedad tendría que ser íntimamente ligada a la tarea de derrocamiento de una sociedad patriarcal basada en el autoritarismo masculino. Mujeres Libres solo veía la liberación de la mujer posible dentro del marco de la revolución social y estimaba que no debía ser un resultado mecánico de esta revolución, sino que debía constituir un movimiento convergente y autónomo. Por eso insistía constantemente en la idea, ya esbozada a principios de siglo por la anarquista Teresa Claramunt, de la necesidad de la autoemancipación de la mujer. Consciente también de la contradicción inherente a la postura de muchos militantes anarquistas en cuanto a lo que se refiere a la mujer, consideraba que, dentro de los organismos existentes en el movimiento libertario español, difícilmente podría efectuarse esta liberación de la mujer. De ahí que considerara imprescindible la existencia de una organización específicamente femenina que asumiera el papel impulsor de la autoemancipación y la liberación de las mujeres, infundiéndole una orientación libertaria para que defendiera simultáneamente los intereses de la clase obrera y de los de la mujer. El feminismo de Mujeres Libres, a diferencia del feminismo burgués español, protagonizado por ejemplo por Celsia Regia, los miembros del Lyceum Club de Madrid, o bien por Francisca Bonmaison o Dolores Monserdà en Cataluña, tenía un marcado carácter obrero y se identificaba plenamente con las aspiraciones anarquistas. No pretendió llevar a cabo un programa feminista fuera del contexto de la lucha de clases, aunque dentro de su línea libertaria, destacó que era necesario aunar la emancipación del proletariado y la emancipación de la mujer. Si bien es verdad que las circunstancias de la guerra hicieron que se concediera más importancia a otros aspectos de las actividades de Mujeres Libres, puede afirmarse que militantes de Mujeres Libres, tanto en la teoría como en la práctica, insistieron en la necesidad de desarrollar la conciencia feminista de la mujer trabajadora, subrayando que una revolución social en la que no se realizara la liberación de la mujer no tendría sentido. Al considerar que la mujer tenía una serie de problemas específicos por el mismo hecho de ser mujer, Mujeres Libres desarrolló la teoría de que la mujer tenía que llevar a cabo una doble lucha. En primer lugar, la mujer, al igual que el hombre, como miembro de una sociedad, tenía que desarrollar una lucha social para derrocar el sistema social y económico vigente y establecer una sociedad en la que no hubiera explotación de la clase obrera, a saber, una sociedad en régimen de comunismo libertario. Además, la mujer, a diferencia del hombre, debía a la vez luchar para acabar con su propia explotación como mujer, es decir, la segunda vertiente de la doble lucha de la mujer sería la lucha por su propia liberación como persona. De acuerdo con su ideología anarquista, Mujeres Libres no pretendía ser una organización de una minoría de dirigentes, sino que se proponía ser una organización de las masas de mujeres trabajadoras. Por eso, el posterior desarrollo de Mujeres Libres se vio condicionado por la preparación y educación previa de sus afiliadas. La organización tuvo que adaptarse a las exigencias y a la problemática que la misma falta de preparación política y cultural de las mujeres obreras le planteaba. La corta vida de Mujeres Libres, y las circunstancias de la guerra hicieron que no se llegara a discutir a fondo, a nivel de organización, los problemas ideológicos de mujeres libres. Los plenos y congresos, una vez establecidas las bases de la organización, se dedicaron principalmente a asuntos relacionados con el momento político. Por lo tanto, no es de extrañar que en las publicaciones de mujeres libres aparezcan opiniones divergentes e incluso contradictorias acerca de los diferentes problemas. Dentro de su programa de actividades, dio mucha importancia a la cultura como medio esencial para la elevación social de la mujer. Puesto que una de las finalidades de la organización era liberar a la mujer de su estado de ignorancia, es lógico que diera importancia a la divulgación de una cultura general entre las obreras. Sin embargo, Mujeres Libres rechazaba la idea de la cultura por la cultura, o la cultura que podía adquirirse para la promoción individual de la persona. La cultura ayudaría a una mayor comprensión del significado del anarquismo y de la revolución social. El interés de Mujeres Libres por la formación cultural de las mujeres provenía también del hecho de considerar imprescindible que tanto la cultura como la técnica estuvieran en manos de los miembros de la clase obrera y fueran utilizados de acuerdo con sus intereses. Estimaba que una sólida formación cultural ayudaría además a aumentar la independencia de la mujer como persona, al facilitarle los medios para llegar por sí misma a formar opiniones propias sobre problemas de diversa índole. La labor cultural de Mujeres Libres se desarrolló principalmente a través de los institutos de Mujeres Libres de Madrid y Valencia, y del Casal de la Dona Treballadora en Barcelona. Al mismo tiempo, las diversas agrupaciones locales organizaban clases elementales y de cultura general. Mujeres Libres realizó, como una de sus tareas más importantes en el campo de la cultura, una campaña contra el analfabetismo en las mujeres obreras, organizando cursos en la mayoría de las agrupaciones. Sorpresa, después de un año de labor forzada, ¿dónde culturales de Mujeres Libres fue la revista Mujeres Libres, de la cual se publicaron unos 13 números en total. La revista se proyectaba hacia el exterior, hacia la captación de mujeres de otros sectores políticos y del mundo cultural para el movimiento libertario. Aspiraba también a facilitar la capacitación intelectual y filosófica de sus lectoras, así como a servir de órgano de información de sus actividades. La revista no quería limitarse únicamente a temas de interés femenino, pretendía abarcar un amplio campo. Editó además unos folletos muy elementales dirigidos a un público con poca preparación. Tenía en proyecto la publicación de un semanario que se redactaría en lenguaje llano y que fuera más accesible a las mujeres obreras y campesinas. Por razones de diversa índole, este semanario titulado Luchadoras no llegó a publicarse. Mujeres Libres consideraba que la mujer debía incorporarse a la producción y no limitarse a un trabajo en su hogar. La base de la independencia de la mujer y, por lo tanto, de su emancipación residía, según Mujeres Libres, en su independencia económica. Por consiguiente, para lograr esta independencia económica, tan esencial para la realización de su libertad personal y social, la mujer tenía que trabajar. Mujeres Libres rechazó la existencia de un monopolio o un privilegio masculino del trabajo. Advirtió incluso que, si bien las exigencias de la guerra fomentaban una rápida incorporación de las mujeres a la producción, no deberían aceptar regresar a sus hogares una vez que ya no hubiera necesidad de la mano de obra femenina. Según Mujeres Libres, la incorporación de la mujer al trabajo no podía ser una medida transitoria, puesto que la mujer tenía tanto derecho como el hombre a participar en la producción, y que todo el mundo, sin distinción de sexo, tenía el derecho permanente e inalienable a un trabajo digno. Mujeres Libres, en este sentido, afirmaba que la mujer que no trabajara constituía una carga para la sociedad, y actuaba como parásito social en detrimento de los intereses de la colectividad. Consideraba que el trabajo en el hogar tampoco podía eximir a la mujer de participar en la producción. Para Mujeres Libres, el trabajo que se realizaba en el hogar se hacía exclusivamente en beneficio de unos individuos aislados. El trabajo debía beneficiar a toda la colectividad. Esta opinión, sin embargo, no era compartida por todas las articulistas. Mujeres Libres era consciente de la animosidad que provocaba entre los obreros la incorporación de mano de obra femenina y también comprendía su razón. Mantenía, sin embargo, que esta incorporación no tenía por qué repercutir necesariamente en el descenso de la remuneración masculina ni del paro obrero. Creía que sí, en lugar de favorecer los intereses de la burguesía con este enfrentamiento entre obreros y obreras, los trabajadores de ambos sexos se solidarizaran entre sí, formando un frente común ante la patronal con un programa de mutuo apoyo. La entrada de las mujeres en la fuerza de trabajo podría no ya perjudicar las condiciones de vida del obrero, sino al contrario, fortalecer la causa obrera y mejorar las condiciones de trabajo para ambos sexos. Mujeres Libres reconoció, de todas maneras, que este proceso requeriría una etapa previa de reeducación tanto del obrero como de la obrera. La organización feminista libertaria no se limitó a formular postulados teóricos sobre la incorporación de la mujer en el trabajo, sino que procuraba facilitar a sus miembros una instrucción técnico-profesional que les permitiera ocupar no solo los puestos más bajos, sino también los que exigían una cierta calificación. Se dedicó asimismo a los problemas prácticos de la mujer con familia que trabajara fuera del hogar. Realizó una extensa campaña para la creación de guarderías gratuitas en fábricas o en barrios obreros. Junto a esta campaña, Mujeres Libres reivindicó la creación de comedores populares para los trabajadores de ambos sexos, a fin de aliviar las tareas domésticas de la mujer obrera. Al mismo tiempo, en la línea de su orientación anarquista, preconizó la igualdad de salario para todos los trabajadores mediante el salario único, y como es lógico, la igualdad de salarios para hombres y mujeres que realizaban un mismo trabajo. Actitud ante la cuestión sexual. Mujeres Libres creía que la desigualdad económica y social de la mujer frenaba no solo el correcto desarrollo de la lucha para la revolución social y por la liberación de la mujer, sino que era una de las causas primordiales del problema sexual. Para Mujeres Libres, la dependencia económica de la mujer, en la mayoría de los casos, la esclavizaba y le quitaba libertad en el terreno sexual. El problema sexual estaba íntimamente ligado a los problemas sociales y económicos, y por tanto, Mujeres Libres consideraba que debía buscarle una solución global, de tipo social. Para Mujeres Libres, las anteriores campañas en pro de una liberación sexual, que tanto auge tuvieron en los medios anarquistas y anarcosindicalistas, habían, por lo general, perjudicado a la mujer. Estas campañas no habían logrado crear una auténtica comprensión de lo que representaba la libertad sexual. Al contrario, en la mayoría de los hombres había cuajado una concepción superficial que, de hecho, iba en contra de los intereses de las mujeres. Los miembros de Mujeres Libres criticaban la acusación de muchos militantes que se tenían a sí mismos como anarquistas y que en sus relaciones con las mujeres que acudían a ateneos o a lugares de reunión, las consideraban como un objeto sexual, cuya función era la de satisfacer el instinto sexual del hombre. La libertad sexual, que se realizaba, según los anarquistas, en el amor libre, debía ser una superación y una sublimación del amor, en el que en un plano de completa independencia se alcanzaría una compenetración entre el hombre y la mujer a todos los niveles. Pero para Mujeres Libres, los anteriores intentos de libertad sexual no se acercaron siquiera a esta concepción e incluso resultaron negativos para las mujeres, en primer lugar por llevarlas a una pseudo libertad que, en realidad, no hacía más que reforzar su esclavitud sexual anterior, y en segundo lugar, por desviar toda la amplia problemática social y económica al terreno exclusivamente sexual. Advertía también que el intentar establecer una libertad sexual bajo las estructuras económicas y sociales vigentes era partir de un falso planteamiento del problema, puesto que bajo el régimen capitalista solo una pequeña minoría de mujeres podría aspirar a esa libertad, excluyendo por completo a la mayoría de las masas trabajadoras. Dentro de esta crítica a la actitud de muchos hombres y mujeres anarquistas, destaca la de Mujeres Libres hacia toda forma de matrimonio. Aunque los anarquistas, en teoría, no legalizaban sus uniones en la práctica, los matrimonios civiles eran una forma corriente de unión, incluso cuando encontraban dificultades para institucionalizar los matrimonios, los propios militantes anarquistas se encargaban de certificarlos. Esta actuación que contradecía los principios anarquistas fue criticada con dureza por las militantes de Mujeres Libres. En los escritos de Mujeres Libres se refleja una tendencia a destacar la necesidad de que la mujer se independice para su desarrollo y su libre realización como persona humana. Entre los miembros de Mujeres Libres prevalecía el criterio de que la mujer era un ser racional y pensante sobre el de la sublimación de su función como madre. Esta postura, defendida por algunos miembros de Mujeres Libres, encabezados por Lucía Sánchez Saornil, suponía que la maternidad no era más que una de las múltiples posibilidades de la mujer para realizarse. La mujer como madre no tenía que gozar de una posición prioritaria sobre la mujer como trabajadora o como militante en la lucha social. En los medios libertarios no predominaba este criterio sobre la maternidad. Se la concebía más bien como algo que complementaba a la mujer como tal y que la llevaba a la cima de su desarrollo como persona. La tónica imperante era, pues, la exaltación de la mujer como madre y la mistificación de los hijos como medio de la realización completa de la mujer. Entre los miembros de Mujeres Libres se encontraban también partidarias de esta concepción de la maternidad, preconizada en especial por Amparo Pochi Gascón, pero pese a la heterogeneidad de opiniones, todas estaban de acuerdo en la necesidad de desarrollar un sentimiento de maternidad consciente entre las mujeres trabajadoras. Ya me cansé de que te meta, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asuste cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta, meta y meta, dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro camino. la neta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo ese fuego le vamos a dar. Candela, candela. Y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema. Y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. ¿Quieres intentar? Yo te haré estallar, tus zapatos no me entran. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo ese fuego le vamos a dar. Candela, candela. Y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema. Y mientras se quema me pongo a menear. Estamos flama, mama, como Becky sin pijama. Cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo. Es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo ese fuego le vamos a dar. Candela, candela. Y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema. Y mientras se quema me pongo a menear. Se quema, se quema. Miss Bolivia, baby. Me vuelvo una fiera con Jimena. Y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela. Pa' que se queme. Se quema, se quema. Mueve, mueve, mueve el look. Dale. Por otra parte, la prostitución mereció la especial atención de Mujeres Libres y concibió como medio para resolver este problema la formación de unos libertarios de prostitución, centros de rehabilitación y reinserción social. Esta experiencia se intentó llevar a la práctica, aunque con poco éxito debido a la falta de apoyo tanto de los organismos del movimiento libertario como de las instituciones oficiales. La educación en la infancia. La educación en la pedagogía era otro de los temas en los que se interesó la organización libertaria femenina. Como de costumbre en los medios libertarios, el tema de la educación suscitó en Mujeres Libres un vivo interés. Consideraba que, de la misma manera que la cultura representaba un instrumento para promover la revolución social, también lo era la educación. Para Mujeres Libres, la educación desempeñaba un papel importante por ser un instrumento que favorecía los intereses de la clase dominante, reproduciendo su hegemonía ideológica en detrimento de la clase obrera. Es decir, Mujeres Libres creía que bajo el régimen capitalista, la escuela servía para inculcar la ideología burguesa entre la población escolar, y fortalecer así su propia perduración como sistema político y económico. Así como el dominio de la técnica debía corresponder a la clase obrera, Mujeres Libres creía que la educación también tenía que servir sus intereses. Por eso llevó a cabo una campaña para la creación de un cuerpo de maestros cuya tarea era la de favorecer el cambio revolucionario en el terreno de la educación, estimulando siempre los intereses de la revolución social. Mujeres Libres, de acuerdo con su orientación anarquista, rechazaba cualquier tipo de autoritarismo en la escuela, así como cualquier manipulación política de la infancia. Para ellas, era una incongruencia, en contradicción con sus principios anarquistas, formar a los niños bajo una determinada concepción política. Lo que debía hacerse, según Mujeres Libres, era facilitar a los niños una educación racional que les permitiera llegar por sí mismos a sostener, una vez adultos, sus propias convicciones políticas. Pensaba que tampoco en la familia había lugar para el autoritarismo de los padres, puesto que favorecía la prolongación del mismo en la sociedad. recalcaba que la libertad de pensamiento y la práctica de la reflexión y de la discusión racional en el seno de la familia favorecían el desarrollo de las mismas en la sociedad. El problema de la educación de los niños había suscitado discusiones a lo largo del primer tercio del siglo XX entre los anarquistas. Por una parte, opinaban que la colectividad y no la familia era la que tenía que ocuparse tanto de la educación como del cuidado de los niños. Así pues, todos los niños se educarían sin discriminación, es decir, como si fueran prole, y por lo tanto, la prole sufriría una menor influencia de sus padres. Su desenvolvimiento sería igual para todos, y los niños y niñas se educarían en el seno de la gran familia de la colectividad. Junto a esta opinión coexistía otra, según la cual los padres desempeñaban un papel muy importante en la educación de sus hijos. Para los que así creían, la educación colectiva no sería completa, puesto que el niño también necesitaba a los padres tanto para su educación general como para su formación física y psicológica. La educación colectiva quedaría subordinada a la formación en el hogar y correspondería, por lo tanto, a los padres desempeñar el papel primordial en la educación. Mujeres Libres participaba de la segunda postura que mantenía que la tarea de la educación de los niños tenía que desarrollarse simultáneamente en el hogar y en la colectividad. Esta educación tampoco tenía que ceñirse a las cuatro paredes de la escuela, puesto que, según Mujeres Libres, no debería haber separación alguna entre la vida cotidiana y la escuela. El proceso de formación del niño tenía que ser global, mediante un contacto constante con la realidad de la escuela, de hogar y de la calle. Al abogar por el contacto directo del niño con el mundo real, Mujeres Libres preveía también un contacto natural entre niños de ambos sexos, evitando todo tipo de prejuicios y tabúes en sus relaciones. Pensaba que la coeducación en la escuela y la educación de los niños en completa igualdad, sin distinción de sexos, facilitaría luego una mayor aproximación de las personas y un mejor desarrollo de las relaciones entre hombres y mujeres. Nota final. Las realizaciones de Mujeres Libres pueden considerarse bastante modestas en comparación con sus amplios objetivos. Las actividades de la organización no rebasaron, en muchas ocasiones, su objetivo a corto plazo, la preparación de la mujer obrera para su incorporación al proceso productivo, quedando poco desarrolladas las concebidas para realizar el objetivo permanente, la liberación de la mujer de su esclavitud como productora de su ignorancia y de su condición de mujer. Sin embargo, Mujeres Libres significó, por primera vez, la participación colectiva de las mujeres obreras en el movimiento libertario español. Además, puede considerarse significativo que a pesar de la falta de apoyo de los organismos del movimiento libertario y de los organismos del Estado, se consiguiera que unas 20.000 mujeres españolas se sintieran identificadas con la organización. Mujeres Libres no logró, durante sus pocos años de vida, alcanzar sus objetivos y consiguió sistematizar el proceso dialéctico subsiguiente a las distintas alternativas esbozadas. Fue, sin embargo, consciente de esta problemática e intentó superarla desde unos planteamientos a la vez femeninos y a la vez políticos, negándose también a una instrumentalización política de su organización. La problemática con la cual se enfrentó Mujeres Libres de manera tan original, a través de la doble lucha de la mujer, sigue siendo de actualidad hoy en día y quizás se podría llegar a comprender mejor a la luz de esta experiencia. En esta selección de textos se han reunido escritos de miembros y simpatizantes de Mujeres Libres. Dado los límites impuestos por esta colección, es imposible presentar todas las facetas de la obra y del pensamiento de Mujeres Libres, así como su propia evolución en cuanto a organización. Nos hemos inclinado a seleccionar, como norma general, aquellos textos que se centran más especialmente en la mujer, puesto que la literatura libertaria y sobre el anarquismo español es un aspecto que se trata de forma marginal. Por eso, hemos omitido los documentos de Mujeres Libres relacionados con la guerra y la revolución social, puesto que, en líneas generales, difiere apenas de la del movimiento libertario español. En esta selección incluimos textos de diferente carácter e interés, pero su heterogeneidad refleja la diversidad de planteamientos y la desigual preparación de las militantes de Mujeres Libres. Si nos hubiéramos limitado a reproducir únicamente los textos de mayor originalidad e interés, quizás hubiésemos ofrecido una falsa imagen de lo que era la organización. Hemos respetado las versiones originales, aunque en ocasiones limitadas, hemos rectificado la ortografía cuando ésta dificultaba la comprensión del texto. Tengo fuerza pa' partir al coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hachís, si te muestro viene la polish, si me agacho siente que mi grito dish. Mira qué elegante pisto Prada con rulero, echo gasolina para que se prenda el cuero, para tú mentirme estudiarte la primero, agarra más capa y aprende bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa, hip con el hip con el hip hip hopper, hip con el hip con el hip hip hopper. Campeón, hip hop para las nenas. Mira que elegante visto Prada con rulero, echa gasolina para que se prenda el cuero, para tú mentirme estudiarte la primero, agarra más capa y aprende video culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa, hip con el hip con el hip hip hop, hip con el hip con el hip hip hop. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa, hip con el hip con el hip hip hop, hip con el hip con el hip hip hop. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hachís, si te muestro viene la polish, si me cacho siente tu mi grito dish. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa, hip con el hip con el hip hip hop, hip con el hip con el hip hip hop. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa, hip con el hip con el hip hip hop, hip con el hip con el hip hip hop. Hola, ¿qué tal, compas? Les habla una compa desde México para compartirles algunas ideas que surgieron a partir de la intensa movilización de mujeres en los dos últimos años en Ciudad de México. Después de varios eventos en donde la respuesta contundente de grupos de mujeres organizadas en contra de la violencia policial, patriarcal y machista del Estado y en la sociedad en general, y en las que se hizo cada vez más evidente y frecuente la presencia de cuerpos policíacos encabezados o integrados por mujeres. Nuestra respuesta frente a ello fue contundente y de rechazo total, del mismo modo que algunas prácticas asociadas a la vigilancia y al castigo entre grupos de mujeres protestantes o que se sumaban a las protestas en Ciudad de México y en otros lugares del país. Este es un texto que redactamos una vez que estuvimos discutiendo entre varias compañeras de diferentes edades y de diferentes procedencias sobre la temática. Es un texto colectivo que es muy Es muy importante para nosotras poder circularlo porque nos parece que la forma en que el Estado patriarcal y sus diferentes manifestaciones se han convertido en un argumento para destacar, en el caso de las protestas de mujeres, cuándo una conducta es válida y cuándo no. Y desde luego la confrontación entre mujeres, es decir, entre mujeres que están en la revuelta, en las protestas, y las mujeres que integran estos cuerpos policiales, pareciera que es una confrontación entre iguales. Así se ha querido establecer y nosotras somos enfáticas diciendo y haciendo ver y recordar a la sociedad y entre mujeres también que ellas también son el enemigo, ¿no? Que son parte del problema que nosotras para el que nosotras estamos protestando, ¿no? El texto se llama La violencia en manos de las violentadas es autodefensa. Este texto fue escrito a varias manos en la región impuesta como México, a la espera de la primavera del 2020. No somos un colectivo, nos identificamos en el andar anárquico y en la alegría de la destrucción. Se recomienda y alienta la reproducción total de este texto por diversos medios. ¡Que arde el patriarcado! ¡Que viva la anarquía! En recientes fechas hemos visto el aumento de movilizaciones, acciones y organización de mujeres en el mundo, denunciando las múltiples formas de violencia a las que nos intentan someter. A la par de esto, las diversas formas de participación y denuncias se han comenzado a tornar antagónicas. Este antagonismo, regido por una serie de valores que el feminismo liberal y blanco ha cultivado de manera oportunista en estas movilizaciones, y se vuelca en el retorno a la vieja discusión sobre que las violentas somos quienes desafiamos esos valores y nos cuestionan nuevamente. ¿Qué ganamos con rayar una pared, al tirar una barda, al aventar una piedra, una molotov? Nada. ¿Qué perdemos? Perdemos miedo, nos quitamos el asco que da recordar todas las veces que nos han tocado desde niñas. Perdemos el cansancio que dejan los años buscando a nuestras hermanas. Nos deshacemos de los golpes de tantos hombres que dejan marcada nuestra piel. Escupimos en sus salarios de miseria y desempleos, que hacen que apenas si nos alcance para darle un taco a nuestras hijas. Sacamos el odio que le tenemos a las custodias que nos manosean para poder entrar a ver a nuestras presas, y las que nos sostienen mientras otros policías ejercen sus torturas sexuales a nuestros cuerpos disidentes. Perdemos tantas cosas que lo hacemos cada vez más y con más fuerza, porque cada día cargamos con más y más de sus perversas formas de seguirnos arrinconando. Pero nos abriremos espacio. Y es que, entendiendo que el capital, el Estado, la religión, el patriarcado son inherentes a cada una de nosotras, al nacer nos lo inyectan y es el chip que tenemos clavado muy hondo y que rige de la manera en que nos relacionamos con otros seres que habitan el planeta. Sin embargo, también sabemos que hay quienes se han atrevido a cuestionar tales imposiciones a lo largo de la historia, intentando romper esa barrera que nos atomiza como seres humanos y con nuestro entorno. Esos seres sin nombre, sin género, sin Dios, sin patria, han salido en cada episodio de la revuelta a develar la situación miserable a la que nos han sometido. Esos seres, a cientos años de distancia, han protagonizado revoluciones, revueltas, sabotajes, atentados. Han tomado la legítima arma de la violencia para nuestra liberación, porque han comprendido que jamás seremos libres confiando en nuestros verdugos y su buena voluntad. De modo que la violencia, en las manos de las violentadas, hoy, ayer, mañana, será siempre legítima, reivindicable, replicable y justa. Quienes reivindican la liberación y confían en que el poder del Estado y todo su aparato nos hará justicia o velará por nuestro bienestar, están totalmente erradas de pensamiento, acción y crítica. Se convierten automáticamente en parte del problema, ya que la violencia castigada a toda costa no elimina la violencia, solo condena y criminaliza una parte de la violencia, la autodefensa, perpetuando así la violencia sistémica, condenando a todas las explotadas y oprimidas a mantenernos ahí, en la miseria económica y social, Mientras el sistema heteropatriarcal capitalista sigue su curso, avante, cuestionando a cuentagotas y de forma pacífica para poder autorregenerarse, una vez que sabe que está fallando y así tener el camino puesto para cada vez volverse más perverso, así como lo lleva haciendo desde hace siglos. Ante esto, nosotras pugnamos por la autodefensa, que es un término muy amplio que implica autocuidados, apoyo mutuo, solidaridad, confianza, comunidad, sensibilidad y un largo etcétera. Nosotras sí, nosotras, las que a veces somos un granito negro de las movilizaciones porque muchas veces somos las únicas que nos movilizamos. O hay veces que no podemos hacerlo y otras tantas somos mayoría, incluso en movilizaciones masivas. También damos la lucha en esos otros espacios de autodefensa, porque es ahí donde construimos los cimientos de un mundo que sí podemos habitar, esos espacios que no les incomodan porque no los ven, porque el mundo del espectáculo no lo permite. Nosotras salimos a manifestarnos de estas formas, no porque no construyamos nuestros propios espacios, sino para destruir los hegemónicos con la certeza de encontrarnos y reconocernos entre nosotras y con esos encuentros tomar mucha más fuerza y sumarla a la lucha autónoma, cuya apuesta es un mundo sin violencia sistémica, que es la única causa de la necesidad de la autodefensa. Las diversas acciones realizadas en las movilizaciones masivas y el llamado a huelga en el marco del Día de la Mujer Trabajadora para intentar parar de tajo los feminicidios y agresiones sexuales a mujeres, ¿por qué exigir el castigo de mujeres que no han hecho más que defenderse de la violencia que nos vulnera a todas diario? ¿Por qué se pide justicia a una minoría de personas llenas de privilegio que no han vivido ni vivirán esa violencia en sus cuerpos? Somos nosotras las que nos vemos atravesadas por la violencia de clase, de género y de raza. Somos nosotras las que decidimos defendernos sin pedir permiso a nadie, porque nosotras nunca se nos concedió la voz, palabra, decisión. Nosotras hicimos nuestra propia voz, tomando la palabra y decidiendo responder a esa violencia, creando desde nuestras manos justicia. Señalar, condenar, criminalizar, te hace estar con el Estado y replicar sus formas, esas formas que se han creado para mantenernos quietas y que se presentan en diversas expresiones de aceptación social como las buenas ciudadanas, formas de protesta adecuada e incluyente y otras más. No es señalando a la otra una forma de aportar, es más bien convertirte en policía y guardiana de los intereses del Estado. Eres la delatora de aquella cuya rabia deja huella en los espacios donde se concentra el poder. Aunque portes pañoleta verde o morada, jamás serás una aliada si no has considerado siquiera la contradicción de la que eres parte y que ya hemos señalado tiene una raíz histórica dentro de la movilización de mujeres. No permitiremos el retorno, mediante la criminalización de la otra, del feminismo blanco liberal, que hasta ahora, para lo único que pone el cuerpo, es para defender los monumentos históricos e intentar quitarnos la capucha. En cada causa que tenga el objetivo de liberarnos de este sistema de mierda, que nos violenta de manera sistemática, somos todas y siempre seremos todas las que incendien, ataquen, destruyan, caigan presas o muertas, porque no vamos a retroceder y nuestras consignas son firmes y queremos, con todo el fuego que arde en nuestros corazones, que sea una realidad. Fuimos todas, ni Ateneas ni policías. La autodefensa es la única salida. Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil, ¿no? Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosal. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosal. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero expresar, yeah. Yeah, papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tema central. que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega más te voy azotando. Y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas, si te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama de comida, na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas que me voy a acostar, no es así. Bailo reggaetón pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi party, no es de esa forma, papi, cógelo easy, easy, cógelo, baby. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven, demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a perrear, pero que él no se crea, puede jugar. Y como te expliqué, que los dos tengamos que sudar, sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama de comida, na, na, na. Y yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Y yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Y yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir. Hola, hola gente, ya estamos de vuelta acá, terminando el programa del día de hoy, terminando las lecturas anarcofeministas y llegando, bueno, al final del día y al final del programa. Espero que les haya gustado. Bueno, como siempre, los micros estuvieron abiertos y si no, nos mandan un mensajito también, cualquier cosa, opinando sobre qué les pareció el programa. Y la verdad que estuvo muy interesante tanto el texto de el primer texto como el texto de las cumbas de México, el texto de autodefensa, muchas cosas que fueron resonando, muchas cosas que fueron resonando por, bueno, porque son muy interesantes y aparte porque están como represente también, ¿no?, en nuestra práctica cotidiana, del ser a ser feminismos, y solo voy a decir eso, solo digo eso y dejo la discusión para el miércoles que viene. ¿Qué va a estar pasando el miércoles que viene, Connie? Pues sí, el otro miércoles vamos a estar cerrando este ciclo de lecturas anarcofeministas con una súper invitada. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentas porque nos va a acompañar a las 7:30 México, 8:30 Chile, 9:30 Argentina, Uruguay, la compa María Eva Izquierdo, que es una feminista que ha militado muchos años en el anarquismo en Uruguay y que tiene una tremenda trayectoria. Entonces vamos a estar conversando con ella sobre estos y otros temas, sobre los temas que planteaba Mujeres Libres en el siglo XX, en la década de los 30, sobre los temas que estamos planteando las compas ahora en el siglo XXI, con toda esta tercera, cuarta ola de los feminismos, con todos los problemas que permanecen, pero que hay algunos que se han ido transformando. Entonces vamos a estar haciendo ahí un poquito de análisis, de contingencia e histórica también. Queremos agradecer mucho, mucho, mucho a las compas que nos sugirieron estos temas, tanto a las compas de acá de Chile que leyeron Mujeres Libres y que también fueron parte de la musicalización del programa. y a las compas de México por tremenda reflexión colectiva que hacen también al contexto de las movilizaciones y las protestas en México, que sabemos son bien complejas en cuanto a la utilización del espacio público, al ejercicio de la violencia como tal para dar a conocer la violencia del sistema patriarcal. Entonces, nada, muchas reflexiones respecto a eso también, pero como bien dice la Malu, ya nos vamos a entrar a hilar más fino el próximo miércoles, así que esperamos que nos sintonicen. Les queremos mandar también un saludo grande a las compas de Radio Humedales, que nos están retransmitiendo los miércoles a las 2 de la tarde, para que también le echen un ojito a su proyecto, que está re bueno, tienen programas súper interesantes, muy amplios también en temas, y eso. Sí, totalmente. Un montón de reflexiones que esta lectura busca hacer eso, ¿no? Como un par de disparadores para que nos quede picando ahí un par de cosas, y nos encontramos el miércoles que viene con esta tremenda invitación que hizo la Connie. Y ya que recomendó, mandó un saludo ahí para la gente de la Radio Humedales, también quería recomendarles que busquen, también que escuchen la radio de FM La Tribu, que es una radio comunitaria de acá también, y que los martes la gente del colectivo Pañuelos en Rebeldía también tiene un programa que se llama Espejos Todavía, y que está bien interesante ahí para que lo escuchen. Pueden buscar en la página y escucharlo en vivo o descargarlo. Eso, gente, nada más. Y que tengan una bonita noche, y mando un abrazo para todos. Buenísimo. Y para ti, Connie. Buenísimo. Para ti, Malu, también, y para todas también, quienes nos escuchan. Nos vamos entonces. Hasta el próximo miércoles. Morras chambeando 2020. Morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. A lecturarnos. Ye, ye.